Hace un ratito hablábamos de esta renuncia de Juan Carlos Schmidt al triunvirato de la CGT y para hablar sobre qué significa esta renuncia, si finalmente se concreta o no, estamos comunicados con Jorge Duarte, periodista en gremiales, en temas gremiales. ¿Cómo andás, Jorge? Acá Norman desde La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contame, ¿cómo viste esto de Schmidt, de Juan Carlos Schmidt, renunciando al triunvirato? Si al final es una renuncia certera o no, porque solo salieron a hablar Pablo Moyano y Héctor Daer. Mira, por ahora no se formalizó, o sea, no se presentó el papel escrito de que Schmidt dejaba la conducción de la CGT. Había corrido el rumor el jueves pasado, no se concretó, todavía no llegó, pero lo que sí es un hecho es que es muy probable que suceda, digamos. Desde el entorno de Schmidt lo que estaban anticipando es que eso podía ocurrir. Lo sorprendió que se haya viralizado la noticia un domingo, cuando Schmidt no había hablado con la prensa ni había dejado trascender nada, pero está claro que la incomodidad de Schmidt en el triunvirato era marcada y que ya le había dicho a sus pares, a Daer y a Cunha, que tenía pensado un alejamiento en el corto plazo. Habrá que ver si el corto plazo es hoy o son los próximos días, pero está claro que la conducción de la CGT parece estar llegando a su fin, por lo menos en este formato de triunvirato que nunca terminó de encajar. ¿Esto tiene que ver un poco con esta nueva creación del espacio entre Moyano, Palacio y Pignanelli? Mira, no en lo que respecta a Schmidt. Está claro que sí hay diferencias con Daer y con Acuña, pero que no va a recalar en el espacio de Hugo Moyano. Básicamente no por diferencias con Hugo Moyano, sino con Pablo. Y Schmidt cree que Pablo es quien hegemoniza la conducción del moyanismo y las diferencias que tiene con Pablo son casi irreconciliables, por lo menos en lo inmediato. Por lo tanto, seguramente la salida de Schmidt no va a terminar siendo una incorporación para el Frente Sindical, para el modelo nacional. Lo que sí puede hacer la salida de Schmidt es adelantar un proceso que se venía gestando desde hace tiempo, que es el vaciamiento de la comisión directiva de parte del moyanismo. Se espera también que haya otros dirigentes que hagan un camino similar, como Omar Plaini, tal vez Jorge Sola, probablemente Carlos Frigerio, Cori, Abrey, que están vinculados de alguna manera con el moyanismo y que tal vez en las próximas horas hagan una renuncia masiva para forzar una renovación de autoridades en la conducción obrera. Tiene que ver un poco con esto que Héctor Daer dijo, no hay que seguir parando, no hay que acabar o gastar el método de protesta. Mira, te digo que de fondo lo que se está discutiendo es cuál es la posición de la CGT respecto del gobierno nacional y sus políticas económicas. Creo que para sintetizarlo en una frase te diría que la discusión de fondo es si la CGT va a contener el conflicto social o encabezarlo. Y me parece que en esa disyuntiva todavía no hay acuerdo entre las principales vertientes que conforman a Sopardo hoy. Vos recién dijiste que desde el entorno de Schmidt estaban sorprendidos porque había corrido este rumor desde ayer. La misma Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde era el secretario general, dijeron si renuncia a la CGT por temas personales, también debe renunciar a la CAT. ¿Cómo ves esta postura? Mira, está claro que la renuncia de Schmidt no es por un tema personal ni por un tema de salud que lo tuvo, sino por diferencias que hay en la conducción respecto de cómo encarar el resto del año y el año que viene en un contexto de ajuste muy duro. Si Schmidt deja la conducción no va a ser por una cuestión personal, sino más bien por una diferencia política. La semana pasada hubo unas elecciones importantes en el gremio más importante de la Argentina, que es el de comercio. La justicia había dicho que no se podían realizar estas elecciones, de todas formas se realizaron. El sector de Cavalieri resultó ganador diciendo sacamos tanta cantidad de votos. La oposición decía no son tantos votos, tenemos que ir a la justicia nuevamente. ¿Cómo ves esta elección en este principal gremio que es el de comercio? Mira, se dio una elección muy irregular porque se confirmó solo 24 horas antes y se confirmó por los hechos y no por derecho, digamos. La justicia suspendió las elecciones, Cavalieri dijo las hago igual y la oposición dijo, bueno, dada esta situación, nosotros nos presentamos de todas maneras, más allá de que los comicios no queda claro si son del todo válidos. Y después pasó lo que podía pasar. Cavalieri motorizó una cantidad de estructura imponente que tiene el gremio y empezó una elección prácticamente 6 o 7 mil a 0 y terminaron en una especie de empate técnico que ahora se está resolviendo por un lado en el ministerio y por otro lado en la justicia. La oposición dice que Cavalieri hizo votar gente que nada tenía que ver con la actividad y que cuando van a chequear los números de quit no responden a empleados activos. Cavalieri dice que ganó, que es un tema jugado, y con el aval de Siaka se da por reelecto por 4 años más. Y ahora de fondo a ver cómo se resuelve el tema judicial, y si querés más profundo para otra oportunidad, queda por discutir la democracia sindical, que todavía en muchas de las organizaciones sindicales argentinas es un tema a conseguir y a ganar. Bueno, se decía que Muerza tan oposición no era, porque durante muchos años estuvo ligado a Cavalieri. Sí, está claro que es un tipo que estuvo en el riñón de la agrupación de Cavalieri hasta ahora y estaba esperando la oportunidad para dar el zarpazo. Cavalieri, lo que ocurre es que en Comercio hace por lo menos 3 mandatos que dice que es el último y trata de contener a todos para que no le disputen la conducción. En algún momento esa estrategia iba a generar algún tipo de erosión con alguna porción de dirigentes, fue este año, y lo que logró Muerza es mostrar que es representativo en los lugares de trabajo, porque más allá de esta maratón y de esta estructura elefantiásica del Sindicato de Empleados de Comercio, la elección terminó empatada gracias a que masivamente los empleados de los lugares de trabajo fueron a poner su voto. No sé, ya te diría que ni siquiera sé si en favor de Muerza, sino seguramente en contra de Cavalieri. Jorge, volviendo a la nota principal de hoy, que es la renuncia, ¿no? Renuncia a Juan Carlos Esmido, que no fue oficializada. Decías que este triunvirato van a ser solo dar, van a seguir manteniendo dar a Acuña. ¿Crees que se van a llamar unas elecciones diciendo que este año no iba a haber elecciones, pero con esta salida puede llamarse una elección anticipada con Moyano y Palazzo como principales opositores? Tal vez va a depender de si Moyano logra convencer a una porción de los dirigentes del Consejo Directivo de que salgan masivamente. Vos sabés que un tercio de la comisión directiva viene de la CGT Asopar, que lideraba Hugo Moyano. Si el camionero logra convencer a todos ellos de que salgan de la comisión directiva, ese vaciamiento va a generar, va a forzar la idea de ir a un consejo, a un comité central confederal y a un congreso de renovación de autoridades. De todas maneras, esto es muy dinámico y todavía no queda claro qué suceda, pero es una de las situaciones posibles. Estaremos pendientes entonces a lo que pasa en la CGT. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Por nada, un abrazo grande. Estábamos comunicados con Jorge Duarte, especialista, periodista especialista en temas gremiales, por esta renuncia de Juan Carlos Esmid al triunvirato de la CGT. Veremos en los próximos días qué pasa, veremos finalmente si se emite un comunicado especial.